El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra, 90.1, en el barrio Usina, en el Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias No Contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante, le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo, disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo, disfrutando del paisaje natural? Bueno, ahí estamos arrancando un nuevo programa. ¿Cómo andan? A ver, voy a pasar un micrófono. Ahí está. ¿Cómo anda, Fabián? Acá andamos. ¿Tosiendo? Sí, mucho cigarrillo. Bueno. Fumamos mucho. Che, Fabián. Sí. Estamos nuevamente al aire, hicimos un primer programa de este nuevo ciclo y nos agarraron los paros, los feriados y se acabó todo. Todo, hasta la radio se acabó. Se acabó hasta la radio y ahora estamos de vuelta. Bueno, y vos vas a estar esta semana y después te vas de viaje, pero después me vas a contar. Arrancá presentándole a los compañeros. A ver, la abuela Dominga. Dominga, hola Dominga. Esperá que no te escucha. Hola Dominga, hola. ¿Cómo anda toda la familia? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, me ¿cómo anda Fabián? Todo bien. Me alegro. Hola Mirta. Hola Fabián, ¿cómo estás? Tanto tiempo no te vi. Sí, estamos viendo todos los días acá. ¿Viste? Sí. ¿Cómo andás? Bien, tranquilo. Bueno, primeramente saludo a la audiencia y saludo al profe que está con nosotros en esta tarde. Así que, bueno, saludo a todos los que lo están escuchando, a los que están en la radio. Así que, bueno, Fabián. ¿La familia todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Así que, bueno, vos también bien, ¿no? Todo bien. Bueno, vamos a pasarle a Sandra. Sandra, hola Sandra. Hola Fabián, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. Nuevamente Hola, buenas tardes Fabián. Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, encantado de conocerte. Bueno, buenas tardes a la audiencia. Gracias por escucharnos, sé que en varias partes nos deben estar escuchando en esta tarde. Agradecida con todos y de estar nuevamente en la radio, aunque hoy no tenía ganas de hablar, pero bueno. así el profe nos agarra sorpresa. Así que nada, agradecida con el profe por la paciencia, por todo lo que él tiene con nosotros. Y bueno, ¿qué más decir? Contenta por estar todos juntos. Me van a entrar una semanita. Sí, Fabián. ¿Me estás llorando yo? Eso queda para el último. Claro, sí, vamos a llorar todo. ¿Ahí pasó con otro compañero? Ahora me olvidé el nombre. No, me va a salir, profe. Presentalo, profe. Bueno, y hoy se suma al programa un compañero nuevo. En realidad se suman varios, pero varios faltaron. Pero está, sí, uno de los compañeros nuevos que se ha sumado, Belarmino Loncón. ¿Qué tal, Belarmino? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, profesor. Bien, compartiendo esta nueva experiencia para mí. ¿Habías hecho radio alguna vez? No. ¿Nunca? No. Bueno, viste que esto parece una radio, pero no parece una radio. No da tanto miedo como una radio. Claro, porque está... Si uno no hablamos, creo que no damos. Yo no me daría cuenta. Claro. Porque no. No se ve como una radio. Pero es una radio. Como no conozco, no sé cómo será el interior de una radio. Ah. ¿Viste? Así que no puedo decir nada. No, al interior de una radio hay que hacer silencio. No puede entrar, por ejemplo. ¿Cómo era tu nombre? Sol. Ah, mire. ¿Viste? Porque no, hace ruido, ¿no? Ah. Pero pará, uy, se ponen todos nerviosos. No, acá no. Ah, mire, bien. Y si se hace un silencio, no pasa nada. Y si se corta el micrófono porque el cablecito hace ruido, tampoco pasa nada. Bien. Tratamos de escuchar. Bien. Belarmino, y... Bueno, vos te sumaste a la escuela hace poquito, este año. Sí. ¿De dónde sos? Contanos un poco. Bueno, yo soy... oriundo de acá, 60 kilómetros de Maitén. Ajá. Pero en Bolsón vivo hace muchos años. No sé, más de 50. Mira. Con lo cual uno empieza a sacar conclusiones de tu edad. Y sí, ya va. Ya. Yo calculo que usted y todos los compañeros de la audiencia seguramente se dará cuenta. Tienen una idea. Más o menos. Belarmino, ¿cómo fue que...? Ahí ves, por ejemplo, pasa una moto, pero no nos hacemos problema, porque es el barrio, y es así. Y abrimos la ventana porque hace calor hoy. Belarmino, ¿cómo fue que te acercaste a la escuela de jóvenes y adultos? ¿Qué te llevó a acercarte? Y bueno, como hay razones y obligaciones, ¿no? Hoy por hoy no tengo actividad, porque no la puedo ejercer casi. Uh-huh. Es mi oficio. Así que, para hacer algún curso, por ejemplo, no sé, peluquería, se necesita el séptimo grado, me han dicho. Claro. Entonces, como yo no lo tengo, no tengo el título ese, o no sé cómo se llama, diploma. Sí. Esa es una forma de yo acercarme para ver si me da para poder terminar, ¿no? Vos querías hacer otro estudio y no pudiste, y entonces dijiste, ah, bueno, voy a terminar la primaria. Claro, precisamente no averigüé yo, sí que, pero sé que hay para hacer cualquier otro curso, tenés que tener mínimamente el séptimo grado. Esto lo averigué hace un tiempo, ¿no? Sí. No ahora precisamente, pues yo hace un tiempo que estoy... queriendo terminar, pero nunca se me... O sea, nunca lo pensé como ahora. Claro. Y, Belarmino, ¿y llegaste a la escuela pensando que te iba a gustar o pensando, bueno, voy a terminar esto rápido y listo, así puedo hacer otra cosa? No, todo lo contrario. Pensaba yo el tiempo. Para mí es mucho tiempo. Ajá. Pero también dije, si yo no lo hago... es un año más que yo voy a perder. Claro. Y yo ya no voy, no tengo 20 años. Entonces, viste, creo que no puedo esperar. Porque ya los años y, bueno, el físico ya se va deteriorando uno. Así que no. Pensé eso, no, nada más. Después, entrar acá, bueno, la atención que tienen todos ustedes conmigo, así, del compañerismo, creo que eso ayuda, reconforta, ayuda. Y uno puede decir, bueno, sí, voy a estar por mí, para estudiar y bueno, para compartir también con los compañeros, ¿no? ¿Encontraste un buen clima? Sí, sí, sí, no puedo decir. Es una escuela, ¿no? Claro. Siempre ha sido así, creo. Antes, cuando chico, creo que nos divertíamos en la escuela. Claro. Y después, bueno, nos desconocíamos fuera de la escuela. El profesor es jodido igual que antes y todas esas cosas. Sí, yo no sé, ahora, bueno, hay una diferencia. Yo no quiero... Yo pienso que es usted más joven que yo, así que yo, bueno... Hay otra preferencia. Lo que sí, bueno... Cuando nosotros éramos chicos ya es otra cosa. Nosotros teníamos que mirar hacia arriba y respetar, ¿no? Eso era antes. Pero ahora tampoco, no he notado que ninguno nos falte el respeto a los docentes, todo lo contrario, son muy respetuosos y muy afectuosos. Por ahí vos no hablás de respeto, sino de una cuestión de temor, ¿no? Antes era, ojo con el docente que si se enoja, se pudre. No, antes era diferente porque había un puntero. Claro. Entonces ahí estaban las reglas. Antes era así. Claro. Así que bueno, ahora no vamos a comparar nunca porque somos adultos, qué sé yo. Claro. Pero ya no. Ya no vamos a andar subiendo arriba de la silla y saltar desde ahí, no sé. Ah, vos porque todavía no sabés. Acá hacemos ese tipo de cosas. Bueno. Preguntale a Dominga. Andamos haciendo juegos y cosas. Tengo un juego nuevo, ya les voy a traer. Van a ver qué lindo. Mira. No es de subirse a la silla, no se asuste, Belarmino. Pero... No, pero esta es una anécdota que le puedo contar de antes. Claro. ¿Veo? Creo que todos lo vivimos. Aquel que diga que no es así, creo que no quiere reconocer eso, ¿no? Mm. Así que bueno. Bueno, Belarmino, ¿sabes qué? Solemos arrancar con algo de música. Vamos a ver qué tal nos anda el internet, a ver si logramos hacer que suene un tema que pediste vos, Tambo Tambo. ¿Te parece? Sí, me agarró así de sorpresa, como ¿qué querés escuchar? Es alegre. Claro. Porque generalmente yo escucho mucho variaciones de muchos ritmos. Ajá. Así que no sé, me surgió eso y ¿te gustó? Claro, como él nombró cumbia, y bueno, y esas son cumbia muy alegre. Está bueno. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema este, Tambo Tambo, si internet nos deja, porque viste cómo es, esto está en directo y vamos a ver si nos deja. Ahí vamos, a ver qué dice. Tambo Tambo, Tambo, ahí está. De Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, ahí estaba un enganchado de Tambo Tambo, un enganchado que dura como 22 minutos, así que ahí le dimos corte. Bueno, ahora... Me cansé, vos estabas cantando, bailando cumbia. Sí. Trapiré. Meta a cantar, meta a bailar. Sí, sí. Así transcurren los programas. Fabián, y andan rumoreando, dicen por ahí, que va a salir de nuevo a la calle la revista Desde el Barrio. Ajá, me contó un pajarito por ahí. ¿Cómo es eso? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Y qué va a haber en la revista? De todo un poquito seguro. Ajá. ¿Te acordás así qué cosas había? Yuyo. Bien. Una sección de plantas y yuyo. Yuyo. Historia mía de... Bueno, historia mía también. Una historia de vida. Puede ser la tuya. Sí, de la abuela, de cuento, de los amigos, todo. Ahora faltaría la de Belarmino, sí, la de Carlos, sí, la de Mercedes, la de todos los compañeros y compañeras nuevos que se han ido sumando, ¿no? Sí. Son un montón. ¿Después qué más? ¿Qué hacía yo? Bacán. Juntaba hongo. Ajá. Nueces, castaña. Estuvimos hablando de que con esta situación de crisis... Pero con esta situación de crisis económica estaba bueno volver a hacer el análisis de cómo estaban los precios, cómo estaban nuestros sueldos, ¿no? Bueno, vamos a salir con eso. Y yo no sé si se acuerdan, porque fue hace un montón, pero pasale el micrófono a Dominga y a Mirta. Anduvimos haciendo algo de poesía. ¿Te acordás, Dominga? Sí, me acuerdo. Y estuvimos escribiendo, vos te mandaste, te quedaste enganchada con el tema, te fuiste a tu casa y te pusiste a escribir y a escribir y a escribir. Sí. Y después armamos algo con eso. Sí, algo armamos también. Así ¿Lo pudieron escuchar allá en la casa? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Querés que lo pasemos de nuevo? Bueno. A ver. Está bastante bueno. Vamos a buscarlo, porque tiene que estar por acá. Mientras tanto, contanos, ese escrito salió de un viaje a Chile, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó ahí, en ese viaje? Bueno, en ese viaje, cuando llegamos allá, fue una sorpresa para la familia de mi esposo porque no pensaban que iban a escuchar. Estaban muy contentos, todo... una alegría tenían y saludaban también para acá, para la Argentina. Ajá. Así que estuvo muy lindo. Después los paisajes, todo lo que creo que uno de mis sobrinos mandó fotos, todas esas cosas. De uno de los puentes. Muy lindo, de un puente que tiene luces, todo. Uh-huh. Así que muy lindo. Pero este poema fue escrito a partir de un viaje que vos hiciste mucho antes y que te dieron un diploma. Ah, eso fue... Sí, también fue en Chile, en el campo. Claro. Sí. ¿Fue más o menos cerca de donde están estos parientes, no? No, ¿para el otro lado? Sí. ¿Más para el norte? ¿Más para el lado de...? Vendría a ser, a ver, para allá más o menos. Claro, allá es el norte. Sí. Mirá la ubicación que tenés vos, que no sabés si es norte o sur, pero es para allá, sí. El norte. Sí, porque si vamos de aquí para allá, para acá quedaría... Chiloé. No, quedaría ahí Puerto Montt. Puerto Montt. Sí, Puerto Montt y después el otro Temuco, todas esas cosas. Sí. Vendría a quedar para acá esta dirección. Y donde yo recibí el diploma quedaría para este lado. Claro. Y para allá para allá queda lo que yo dije, Chiloé y todo Chiloé, eso. Sí. O sea, para el otro lado, cruza y en vez de ir para el lado de Chiloé, para el otro lado, para el norte. Sí. Bien. Y bueno, ¿y qué te parece si lo escuchamos? Sí. Bueno. Que lo escuchen. Ahí va. ¿Estarán escuchando en casa? A ver. No, creo, para que mi marido no le haga la radio. No le avisaron. Rosana puede estar escuchando en la escuela. Ah, bueno, le mandamos un saludo. Sí. Rosana, ponle altavoz. Que escuchen todos a tu mamá. Ahí va. De chica me crié en el campo. Muchas cosas lindas aprendí. La escuela nunca lo entendió. Criaba chivas, vacas y ovejas. Animales buenos y mañeros. De todo un poco me tocó. Un carnero malo una vez me revolcó. Pero eso, saberes, nunca se olvidan. Si no, miren, que mi lepeuco me pasó. En la fiesta del vaquiano, ordeñando, un diploma recibí. Allá, a donde la gente rica, ensuciarse no quería. Mis saberes florecieron, con orgullo, excusame, y yo contenta me volví. Alza su llama un fogón, justo cuando llega el alba. El sol que viene saliendo, tiene el color de la brasa. Entré cerrando los ojos, porque el humo va a su cara. Medio de lejos un paisano le va arrimando una pava. Agarro un mate que está forrado con panza de oveja. Le echa hierba y lo prepara despacio y a su manera. Mientras que el chirrido, muy impaciente espera, sale afuera de su rancho como a espantar las estrellas. Su perro que estaba cerca, contento se va acercando, mientras que al trotecito de su lomo va volteando. La escarcha que la noche en su lomo ha dejado y le exige una caricia entre gemido y ladrando. Echa un vistazo al potrero donde hay chiva y oveja, ruido del capón tachero hasta su oído le llega. Y el relincho de su pingo que en un mallincito espera que vaya pronto a enriendarlo y le saque la manea. Se vuelve al tranco largo antes que hierva la pava, y en el umbral de la puerta casi pierde una alpargata que la lleva de chancleta pa' no cansar a las patas, y los amargos al rato van calentando su panza. Toda la vida empezó el día de esa manera, hoy cambiará para siempre y no es que así lo quiera. Le han embargado todo por no saber sacar cuenta, él es un hombre derecho, ha de pagar a su deuda. Las lágrimas de sus ojos son culpa de la humadera. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, ahí estaba el poema escrito y leído por Dominga. De una historia particular que yo me enteré porque un día, uno de los días cuando fui a la casa, vi que tenía un diploma ahí colgado. Y le dije, ¿y eso, Dominga? Y ahí me contó la historia. Y el otro día cuando nos pusimos a escribir poemas, ella se acordó de eso como una cosa para, con la cual podía armar algo. Y se fue embalada y ahí estuvo, metiéndole, armando letra. Dominga, agarra el micrófono. Te voy a preguntar algo. El otro día con la escuela de adultos, sí, fuimos a la presentación de un libro. Sí. Vos fuiste. Sí. No era muy tentador, porque era algo que tenía que ver con la dictadura y parecía que podía ser aburrido. No, pero no fue aburrido. No fue aburrido. No, para mí no, porque fue una cosa que me cayeron las lágrimas cuando ella contaba las cosas que había pasado. Vamos a contar que estuvimos en la presentación de un libro, de Ana Iliovich, sí, se llama la autora, que es una sobreviviente a un centro de concentración y exterminio de la dictadura militar, un centro ilegal de tortura y exterminio. Y ella es una de las pocas que sobrevivió, y hace poco, porque esto fue, sobrevivió, no sé en qué año habrá salido, creo que dijo en el 80 y 80, y desde el 80 ahora ya pasaron 42 años, y ahora se animó a escribir un libro. Sí. Para seguir sanando un montón de cosas, ¿no? Y vos decidiste no ir sola. No, yo iba a ir con mi hija, con Rosana, y justo Rosana iba a la escuela, me parece que era, o no me acuerdo. Así que me acompañó mi nieta, Ángela. Así que, ¿y ahí? Y cuando terminó la charla compraste un libro. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? En ese momento sentí muchas cosas porque de lo que a mí me había pasado también. Así que medio parecido. Entonces, ¿Vos no estuviste en un centro de exterminio y tortura, pero pasaste torturas y eso, maltrato también? Muchas cosas, entonces me trajo muchos recuerdos, lo que ella contaba. Después cuando le fui a dar un abrazo, ella se largó a llorar. Yo le dije, fuerza, que siga adelante. Con lo que estaba haciendo estaba muy, muy bueno. Muy bueno el libro y lo que ella contaba. Para la joven está muy bueno, para las chicas jóvenes. Así que para mi nieta y algunos más que lo puedan ver, ese libro está hermoso. Me gustó mucho. Me gustaría yo estudiarlo, leerlo y poder también, no sé, porque está muy lindo, muy lindo. Y ahí suena, bueno, ahí también conocí a la mamá del profe, que no pensaba de conocerla. Andaba por ahí. Así que ahí andaba. Su hermano también, así que fue muy lindo. Una cosa muy linda. Bueno, Dominga, y ahora vamos a pasar a algo más mundano. Porque bueno, pasaron, entre el último programa y este, pasaron muchas cosas. Entonces hay que hablar un poco de todo lo que fue pasando, para no olvidarnos. Acá andamos medio lagrimeando con Dominga, porque es muy fuerte lo que decís también, ¿no? Así que vamos a cambiar de tema para no ponernos mal. Recién decías que querías una receta. Sí. ¿De qué? De la remolacha. ¿De la remolacha? Sí. ¿Cómo se hace una remolacha? Yo te digo, plantar la semillita. Sí, plantar la semillita. ¿Esa remolacha querés vos? No, quiero hacerla. A ver, encará así el micrófono. ¿Cómo? Quiero hacer la mayonesa de remolacha. Ay. Porque mi hija me lo pidió, me compró hoy y me dijo, mami, hágamelo. Le digo, pero no tengo la receta porque no puse atención cuando el profe lo estaba haciendo. Porque me había entusiasmado de estar escribiendo y no le puse atención. Claro, estaba, porque contemos una cosa, los viernes aquí hacemos un taller de cocina. De cocina. Sí. Y entonces, en ese taller de cocina, el viernes pasado, hicimos una picadita. Sí. ¿Y qué había en la picadita? Bueno, había la remolacha, la mayonesa de remolacha. La mayonesa de remolacha, de huevo, y de zanahoria. Mayonesa, tres tipos de mayonesa. Tres tipos de mayonesa, sí. Y grisines. Sí. Y pan. Sí. Y estaba riquísimo. Y cenamos con eso, ¿no? Sí. Va, yo quedé pipón por lo menos. Yo también. Pará, ¿cómo? No se comió el plato, porque si no se lo comía el plato también, ¿eh? No, pero bien que le pasamos una última lengüeteada a lo que quedaba, porque pusimos muy rico. Pusimos un plato en el medio y sí, lo empezamos. Y las tres mayonesas, una amarilla, sí, una roja y una naranja. Sí. Y ahí empezamos a sopar con los pancitos, con los cosos, y después rellenábamos. Y al principio iba todo prolijito, cada color iba en su lugar, y de repente después se controló, así que no sabíamos. Parecía un rompecabezas, después todo, viste, todo juntado. Todos los colores. Bueno, ahí vamos a escribir la receta entonces. Pero la voy a contar, porque es bastante fácil. Y ahora la escribimos. Uno tiene, ahí por ejemplo, usamos tres remolachas medianas. ¿Sí? Las pelamos, primero las lavamos bien, las pelamos. Y después de que las pelamos, las rallamos con el rallador grueso, ¿sí? No hay que rallarla con el rallador finito, porque si no queda demasiado puré y no es tan rico. Más rico es sentir que tiene un poco de textura. Con el rallador grueso. Después de que la rallamos con el rallador grueso, la metemos en una licuadora o en un frasco y tenemos que tener una mini pimer. ¿Sí? Nosotros usamos una mini pimer, pero se puede usar una licuadora también. Sí, yo tengo el licuadora. Buenísimo. Y has hecho la mayonesa de zanahoria y quedó bien. Sí. Que es sí, igual a la mayonesa de zanahoria. Vos rallás la remolacha o la zanahoria bien grueso y después la metés en la licuadora, le pones un poco de aceite, bastante, no como para una ensalada, un poquitito más. Sí. Le pones sal. Está bueno ponerle un dientito de ajo. A esa mayonesa que hicimos le pusimos un diente y medio de ajo. ¿De remolacha? De remolacha, sí. Un diente y medio de ajo. Sí. Un poco de sal. ¿Y qué más le metimos? Nada más. Parece así que le había puesto... Ah, y limón. ¿Limón y perejil no le había puesto? No, eso a la de zanahoria le pusimos. A la de zanahoria esta vez, en vez de ponerle ajo, le pusimos perejil y limón. Y a la de remolacha le pusimos solo ajo. Ajo, aceite y sal. Y le das con la licuadora hasta que no queden las... o sea, como, ¿viste cuando vos rayás que quedan como palitos? Sí. Bueno, hasta que no se vean palitos, digamos, hasta que esté todo hecho una mezcla, una crema, ¿sí? Como, tipo una, como crema. Una crema espesa, digamos. Sí. Bueno, y ahí listo. Ya está. Y eso, si uno lo guarda en un frasco, puede durar 2-3 días en la heladera o en un lugar fresco de la casa. Y yo, la verdad, que lo uso como mayonesa. También hago de la otra mayonesa, que es con huevo, la mayonesa casera común. Sí, sí. Esa estaba, no, Belarmino. No quedó nada. Esperá que no se te oye, Belarmino. En realidad las tres estaban ricas. Para mí, una exquisitez. Es una... Te armás una picadita con nada. Tres zanahorias, tres remolachas, un huevo, un poco de aceite. Eso sí, el aceite está caro en estos días. Pero... ¿Con eso? Me trajo una remolacha así, grande. Una remolacha grande. Grande, sí. Acércate al micrófono. ¿Por la mitad más o menos? No, podés hacer toda la remolacha. Ah. Eso es como tres remolachas. Una remolacha grandota es como tres remolachas. Sí, me trajo. Lo que hay que tener cuidado con esas remolachas grandes que no sean muy fibrosas. Sí. Si en el medio está medio fibrosa, no lo rayes en el medio. Raya todo el borde de todos los costados y no rayes el... ¿Viste? Se pone medio blanca y fibrosa en el medio. Bueno, eso no lo rayes. Porque no tiene tanto gusto. Claro. Pero así va bárbaro. Bien. Bueno, a ver, ¿escuchamos un poco de música? Sí, mirá, puede ser. Acá tengo un tema que dura 3 minutos. En 3 minutos yo te copio la receta, así ustedes van copiando. Receta de mayonesa de zanahoria, mayonesa de remolacha. Sí. ¿Estamos? Vamos a escuchar otra cumbia, pero una cumbia colombiana. El tema se llama Yo me llamo Cumbia. Es un tema preferido mío. Pero no lo hace quien en general lo suelo escuchar, sino que lo hace Leonor González Mina. ¿Eh? La negra grande de la de Colombia se llama. La, le dicen. Y escuchá qué ritmo que tiene, ¿eh? Tremendo. Cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio, canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son, y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Me hace la corte un fino violín, me enamoro un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín, y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país, barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Ay. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Bailo feliz. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, Dominga, no llegué en 3 minutos a copiar la receta, pero se las hice reír, porque estuve copiando a los bailes. Uy, esto se me... Estuve copiando a los bailes mientras bailaba. Sí. Ya casi la termino, Ya casi la termino. Pasa que una cosa es contarla hablado y otra cosa es escribirla, sí, para que después uno la entienda, ¿no? No es lo mismo. Sí. Bueno, ahí ahora sigo. Dominga, sí. ¿Querés pasarle a Mirta el micrófono? ¿Sí? La vamos a interrumpir, ¿sí? Así, ¿sí? No termina tan rápido de copiar la receta. Es más ligera ella que yo. Bueno, Mirta, vos en este tiempo que llevas en la escuela, ¿llevas unos 3, 4 años? No, 2 años con este. ¿2 años? No, si sí, estás de antes de la pandemia. Sí, casi a mitad de año, casi. Claro, lo que pasa es que, claro, no estuviste entero los años. Claro. Bueno. Un año y medio, un año y algo llevo recién. Bueno, ¿y cómo te sentís en la escuela? No, bien, gracias a Dios bien, porque he aprendido bastante. Le doy gracias a usted que los ha enseñado también, ha tenido bastante paciencia con nosotros acá. Así que, no, he aprendido bastante, por lo menos. No conocía bien La Plata, no sabía escribir bien, no sabía leer bien. ¿Cómo nos hemos divertido con La Plata? Sí, un montón. Porque no, si hay algo que no hay es plata, pero acá sobra. Claro, sí. Que hemos hecho cuentas, hemos hecho compras, ¿no? Sí, hicimos de todo. Con la plata esa. Plata que, de jugar, digamos, sí. de mentirita. Sí, era plata mentirita, porque si hubiera sido plata de verdad. ¿Tú? Ya nos la hubiéramos devuelto. Con esta escarestía que estamos. Sí. No estaba como para jugar con la plata, ¿no? No. Y bueno, y ya que mencionás la situación, Mirta, ¿cómo estás viviendo estos tiempos así? Sí, con lo que se puede, nomás hay que vivir, porque cada vez está peor esto. Los sueldos aumentan y aumentan las cosas y queda lo mismo, nomás igual. Así que no nos podemos quejar de nada, porque ya parece que no tenemos solución en nada ya. En vez de ir para adelante, vamos para atrás, me parece. Así que ojalá Dios quiera que se componga un poco y que bajen las cosas también, porque con lo que ganamos, con lo que tenemos de jubilación, muchas veces por ahí no los alcanza. La harina se fue al carajo, el azúcar también, está todo mal para comprar. Si 2-3 cositas ya está 2000 y algo. Sí, es tremendo. Un montón, sí. Pareciera que no tenemos fin, ¿no? Sí, como sí. Que digo, a principio el año pasado, cuando hacíamos la revista a mitad de año, decíamos, no, ya estamos en una crisis que ya no sé cómo vamos a hacer. Sí. Y uno piensa ahora cómo estábamos a mitad del año pasado y estábamos bien con respecto a ahora. Sí. Ahora estamos bastante peor. Sí, ahora estamos bastante peor que el año pasado, parece. Así que bueno, esperemos que los que han ganado se den cuenta todo lo que pasaba más antes. Y todo lo que va a pasar, porque muchas veces por ahí a uno no los tienen en cuenta. ¿Vos querés opinar, Fabián? Después. Bueno, es una situación compleja. Yo me pregunto siempre si dependerá solo de quienes ganaron las elecciones, ¿no? Porque sin dudas, quienes ganan las elecciones y están en el gobierno pueden hacer un montón de cosas para un lado o para otro. Favorecer empresarios o favorecer a la gente del pueblo. Sí. ¿No? Básicamente. Pero también yo creo que nosotros como pueblo podemos hacer un montón de cosas para cambiar nuestra situación. Y un poco eso habíamos visto con la revista, ¿no? Que si nos agrupamos, nos asociamos, en vez de pagarle el azúcar a... Ya ni sé cuánto está ahora. 300 y pico de pesos. Sí, más está. Mira, bueno. Capaz que nos juntamos varios y compramos una bolsa de 50 kilos de azúcar y terminás pagando más barato el azúcar. Sí. ¿No? Sí. Bueno, así hicimos con la harina el año pasado, ¿no? Con lo que juntamos de la venta de revista, fuimos, averiguamos cuánto estaba el kilo, cuánto estaba la bolsa de 25. Y distintos precios de bolsa de 25 y compramos una que estaba barata y nos salió baratísimo. Y nos alcanzó para el aceite también, que el aceite también estaba caro. Exactamente. Sí, y alcanzó para el aceite, para la harina, ¿no? Sí, en esos tiempos y todo, algo lo vendimos. Con las revistas, todo haciendo revistas, contando la situación de uno, y todo eso fue a la revista. Y nos dimos el lujo de comernos un asadito a fin de año. También. Tremendo asado. También, sí, riquísimo. Se llenó toda la parrilla de Dominga, toda llena estaba. Sí, estuvo re lindo. Hasta torta comimos. Hasta torta. Dulce. Sí. Así que. Ensalada, todo. Todo, estuvo re lindo. Impresionante. Esas cosas uno dice, no, porque si no tenés plata, ¿cómo te va a gastar toda la plata en un asado? Pero ¿quién te saca el bienestar de haber sentido que uno también se puede comer un asado? Sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? Muchas veces no lo comemos porque pensando que está muy caro, pero si está, cada vez está peor, está... Así que mientras uno se puede comer un asadito o algo, bueno... A ver, pero que no se te escucha. ¿Cómo, Dominga? Yo anoche cuando salí de acá le digo a mi nieta, comprame un kilo de milanesa de carne y de pollo. Y no había de carne, así que me compré un kilo de pollo nomás. 2,000 pesos el kilo. Fua. Así que me dice, abuelo, dice, para lo único que me alcanzó. Yo no pensaba que estaba tan cara. Así que hoy mandé comprar para hacer una sopita, 2 mulitos de pollo, hice con uno y ahora a la noche voy a hacer con el otro mulo de pollo, porque ya no se puede comprar ni el pollo ni la carne, está re caro. O sea, lo más que nosotros consumimos es la carne y es claro. Las cosas esas. Así que, bueno, antes de ir para adelante vamos para atrás. Está muy caro. Y lo último que hay que dejar de hacer es alimentarse. Sí. Porque si uno no se alimenta bien, se empieza a cansar. Sí. No, Que yo le decía que había ido a ver el médico, me recetaron una vitamina, todas esas cosas, 3 pastillas. Compré 2, 1 ayer. Acércate al micrófono. Hoy me compró mi hija, bueno, preguntamos ayer en la tarde y me salía 5,000 los remedios. Chale. Así que mi hija volvió a llamar al médico de vuelta y le dijo que era mucho y no estaban tafando los farmacéuticos, lo que ven. Hoy a la mañana me mandó un audio el médico, me dijo, allá cerca de la iglesia los mormones, dice, está más barato, creo, los remedios. Dice, si no lo podés comprar, me dice, andate en PAMI. Así que mi hija lo compró allá, que estaba más barato, pagó las 2 cajas de remedio, le salió 2,000 pesos. Mira. Con el descuento de PAMI. Menos de la mitad. Sí, y ahorré plata porque 5,000 pesos me cobraban ayer. Y digo yo, no, todavía ni cobramos. No, está todo caro ahora. Fabián, vos querías decir algo. A ver. Esperá que si... Vos te gusta acomodar el cable, pero tenés que acomodar el micrófono. Lo que se puede hacer, viste que estamos de crisis todo, hacer feria de nuevo, cosir cosas como antes. Feria de trueque. Claro, como entre los amigos, acá juntar nuevo ropa y compartir también. Decía un amigo que tenía yo que cuando se viene la crisis, ¿sí? los que más saben qué hacer somos los pobres. ¿No? Porque ahora, por ejemplo, en Europa hay una tremenda crisis. Sí. Y están como locos, porque allá ellos aprietan el botón y se prende la luz. Abren el agua y sale el agua. Sí, anoche también estaba mirando en Cuba también, que también están muriéndose de hambre la gente. Igual en todos lados, en Brasil, en todos lados. Bueno, pero fíjate vos que todo esto que está pasando a nivel mundial está pasando también porque venimos en un sistema que nos está empobreciendo a todos. Fíjate vos, España, y esto no es un invento, se llevó tanto oro y tanta plata de América del Sur, sí, que dicen que se podría hacer un puente de oro desde América hasta África. Sí. Sin embargo, ¿dónde está la riqueza de España hoy? No está. No está. Entonces, ¿qué pasó? Lo que falló no es el oro, no era de mala calidad. Lo que falló es que se enriquecieron unos pocos y la mayoría se volvió pobre, ¿no? Y esos pocos por ahí no viven más en España, se van para otro lado y listo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que la cosa cambie de una vez por todas y se solucione esto que nos genera tanta pobreza, tanta angustia? Lo que sí, yo, viste que yo hago de todo también, yo no me quedo tranquilo. Hay que buscar yuyo. No te quedas quieto. No, buscar yuyo. La gente me entra el otro día ropa, calzado, venda, ayuda al vecino también. Y sí. Ahora viene la época del hongo de pino, así que también tengo para juntar hongo de pino. Y si no se venden, se comen. Sí, sí, yo hago tuco. Claro. Sí. Con poca cosa. Sí, bueno. igual tengo comprador, así que tengo los sobrinos, se los ofrezco a los sobrinos. Sí, yo también, ¿eh? Sí, pero sí. Hongo de pino. Sí. Eso va a ser a la vuelta. ¿Te acordás cuando hicimos los fideos caseros? Sí. Con hongo de pino. Sí. ¡Fua! Tremendo. Belarmino, hicimos una fuente que yo creo que cada uno se llevó un tupper entero lleno. Sí. Sí. Comió al día siguiente. Habíamos hecho una cantidad, pero que no se podía. La olla estaba llena. Sí, sí. Una olla llena de las grandes. Sí, sí. Todo muy lindo. Muy lindo y muy rico. Sí, yo salí de pimpón ese día. Compartí con el abuelo ese día. Claro. Sí, me acuerdo. Después el abuelo me enganchó y me dijo: qué rico los fideos caseros, hace mucho que no comía. Sí. Bueno, porque son más ricos. Pero bueno, también, viste, y sale mucho más barato que ir a comprar el paquete. Pasa que uno tiene que tener tiempo, tiene que tener un lugar. Y esto nos ha llevado a no tener ni lugar donde cocinar. En las casas muchas veces ya no hay la mesa, el lugar cómodo para cocinar. Porque está todo pensado para que uno compre todo. A ver, espera que no te escucho, Belarmino. Preguntaba si los fideos lo van a volver a hacer. Y si vos tenés ganas, decís, ¿por qué no hacemos fideos y hacemos fideos? Y justamente por eso. Me imagino que el fideo casero rinde más y creo que llena más, es más rico también. Me parece a mí. Y sí, porque lleva huevo casero también. Claro. También. Si tenés huevo casero, es un lujo. Y porque un color especial le da al huevo casero también. Claro, queda bien amarillito. Sí, rico. Son más contundentes los sí, fideos, ¿no? Son, sí. No son finitos como los que vienen llena, de negocio, ¿no? Claro, y son más ricos porque le sentí el sabor. Sí, sí, sí. Aparte todo hecho ahí queda mejor degustarlo. Bueno. Cocinero tenemos. ¿Mañana hacemos fideo casero? Y yo creo que sí, acá, no sé qué opinan las chicas, yo voy a observar nomás cómo se hace. No, acá todo el mundo mete mano. Mirá, Fabián, la otra vez que hicimos, ¿qué fue lo que? ¿Fideo era que hacíamos? No, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Ah, la tarta, la masa de la tarta. ¡Pase, empuje! ¡Haga ruido nomás! Estábamos haciendo la masa de la tarta y teníamos que poner 10 cucharadas de harina, 10 de aceite, 10 de agua. Y Fabián a la quinta ya se perdió y entró a meter cucharadas de más de harina, ¿no? Así quedó una tarta gigante, ¿o no? Una tarta podemos hacer. Y otro día los fideos. Bueno, también. No sé, digan ustedes. O una picadita. A ver acá, ¿qué dice? Lo tallería a la vuelta, como yo venga de viaje, sería bueno. ¿Tarta o fideo? Una picadita. Sí, tarta. Una picadita. Tarta. A ver acá. Fideos caseros. Upa, vamos empatados 2-2. ¿Tarta o fideo? Fideo casero. A ver. ¡Epa! Acá. A ver, amiga acá, ¿qué opina acá? ¿Fideo o tarta? No quiero. Bueno, fideo casero quedó. 1-2, 3-2. Bueno, cocinera acá. No, vos también, todo cocina. Yo ayudo a hacer el tuco. Bueno, dale, ahí está. Bueno, pero una cebolla, poquito de carne. Así nos vamos, con sí. Ya el programa ya se pasó. Miren cómo se nos pasó de rápido. Nos vamos con la definición de qué comemos mañana. Mañana fideo. A mí me iba a hacer una pregunta a mí también. Ah, dale, a ver. El viaje. Te iba a hacer una pregunta, sí. Porque después te va, el programa que viene no vas a estar. No, me va a entrañar. ¿A dónde vas a estar, Fabián? Esperá. Me voy a la ciudad de los menucos. De la Piedra Laja. Mirá vos. ¿Dónde queda eso, Fabián? De Bariloche para allá. Para allá. Claro, cruzar para allá. Bien. ¿Y qué hay ahí? Piedra Laja, es una montaña donde se junta la Piedra Laja. Vos vas a decirle, oh, la Piedra Laja. Claro, de lejos. ¿Vas a ver a la Piedra Laja, sí, nada más? Sí, la montaña. No, mi familia. Ah, vas a ver a tu familia. Más de 5 años que no nos vemos. Mira, bastante. Mi hermana mayor, que me dijo que vaya una semana, voy ahí. ¿Cómo se llama? Perla. Perla. Perla. Bueno, ¿y tú tienes sí. su compañero? No, hace 4 meses que fue yo, mi cuñado. Ah, bueno. ¿Y tú tenés sobrino? Sí, está ahí, mi otro sobrino en Roca. Bien, ¿te acordás los nombres? Jonathan. Sí. Bien. Y mi otra sobrina Aymara. Bien, le mandamos un saludo porque cuando sí, llegue allá sí. le va a decir, anda, busca, escuchá, historia sí, no contada, sí, sí. que te mandé un saludo. Claro. Porque ¿saben que vos haces radio? Sí. ¿Sí? Sí. Capaz que nos están escuchando. Y capaz que sí, mandamos un saludo acá a Bolsón. Claro. Y me van a estar esperando ya la terminé, así que el jueves. Qué grande. Sí. Bien. Y le llevo, como el año pasado le prometí castañas, y le llevo 3 kilos de castañas de regalo. ¡Fua! Qué bueno. Un buen regalo. ¿Y le llevas honguito? No, el año pasado le regalé con un ciprés. Bien. Ahora le llevo dulce casero. Mirá. Y saúco. Mirá qué bueno. De regalo. Che, ¿y qué te iba a decir, Fabián? ¿Te vas cuánto? ¿Una semana? Una semanita, me dijo mi hermana. Sí, bueno. Me voy ya el miércoles. 4:30 salgo de Bolsón, 6:30 llego a Bariloche y a las 8 ya pego, ya me al otro colectivo. Bien, ¿y después cuándo volvés? Y estaba pensando el... A ver cuándo, a la vuelta, después del 11, capaz. 11, el 12, el 13 estaría acá. El 13 es sábado, creo, sí, domingo. Sí. Sábado. Bueno. Sí, una semana. O sea que te vas 2 semanas. Sí. 2 semanas y un poquitito. ¿Qué tal el tipo, eh? Va a venir pesado el colectivo a la vuelta. Bueno. En goma. ¿Sabés qué vamos a hacer? No vamos a hacer programa. No estás vos, no hacemos programa. No importa. No. Sí. Si yo no hago un programa allá. Claro, le hago reportaje a mi hermana, todos los laburos que hace. Dale. Estaba todo anotado en un papelito. Dale, muy bien. Bueno. Y allá también hay una radio también allá, pero me acuerdo que es una iglesia que hace radio allá también. Ajá. Mira. A ver si se consigue la porción del número de teléfono. Dale. Para mandar saludos a toda la gente de los menucos. Claro. Bueno, Fabián, se nos fue el programa. Claro. ¿Querés saludar a alguien más? Ya una hora, mirá, ya se pasó. A todos los que me conocen, los miradores, miradoras. La directora, a todos los que me conocen, Bolsón, y a vos también, profe, a todos los alumnos acá presentes de mi grupo. Bien. Y la revista pronto, nueva, como yo venga. Ahí empezamos a hacer. Sí, dale. Sí. Sí, pues ya tengo mucho que me comprar, así ya tengo un montón de gente. De cliente. Sí, bien. Sí. Bueno, ¿querés pasarle el micrófono a Belarmino que salude? Bueno, despedirme y que es. Ha sido muy bueno el programa, escuchar los relatos de las compañeras, el compañero, y espero que haya sido bueno también lo que dije yo. Claro, muy bueno. Así que bueno, saludo para la audiencia y acá a todos los compañeros, las compañeras. ¿Sabés que nos pueden escuchar? Uy, este micrófono. Nos pueden escuchar hasta de Tucumán. Desde ¿Ah, sí? Tafí Viejo se puede escuchar esto. Ya lo nombró ya. Parece que está adivinando lo que... ¿Viste? Quería, porque justamente preguntaba para ver si... Si te podían escuchar. Claro. Y bueno, creo que ahora con la grabación que voy a recibir, ahí voy a poder alcanzar. Pero ahora llegaste a avisarle que estabas ahí donde yo te dije. Es que yo no sabía la... ¿Cómo la frecuencia, no? Es que le tenés que mandar eso que yo te mandé, que es un enlace. Y con eso, ahí mismo ya escucha. Igual después yo te voy a mandar el enlace donde está la grabación para que te pueda escuchar. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, aprovecho de saludar a la gente de allá de Tafí Viejo. ¿Especialmente a alguien o así a todo Tafí Viejo? No, especialmente ahí... a Beatriz. Muy bien. Así que bueno, espero que le guste el relato de todo lo que hubo acá, ¿no? Y para mí, bueno, Una linda experiencia. Vamos a contarle a Beatriz, mira, voy a hablar tucumano y todo. A ver si me sale, no sé, porque hace mucho que no ando por allá. Pero, ¿sabés, Beatriz, que yo he estudiado por allá? Y me recibió en la normal, ¿ve? Así que es una añoranza de escuchar hablar de Tafí Viejo. Yo vivía por el lado del San Pablo, más para el sur. Bueno, no me ha salido el tucumano. Ya mucho tiempo que no ando por allá y no se me pega de nuevo la... Claro, si te va a conocer ahí por el acento, no creo que sea. Van a decir no. Puras malas palabras me salen con tonadita, pero eso no puedo decir acá. Sí, me imagino, sí. Cuando estaba allá, sí, a mí se me pega rápido. Claro. Igual que hay un salto, igual. Pero después se va, bueno. Claro, se no sé por qué, pero pasé un... horas nomás ahí en Córdoba, lo mismo. Viste que los cordobeses son más contagiosos. Sí, sí, sí. Así que por ahí, bueno, son anécdotas que le hacía a tucumanita. Le hacía broma, viste, con el acento. Claro. Pero bueno. Le mandamos un saludo a Beatriz, entonces. Sí. Bueno, bárbaro. Así que ella, su hija, su nieta, tiene varias nietas. Bueno. Bárbaro. Saludos. Saludos. Gracias a todos y bueno, a las compañeras y compañeros acá, y que le vaya bien ahí en el viaje que va a hacer. Y bueno, que traiga buenas anécdotas del lugar que visite. Buenísimo. Muchas gracias. Pasale ahí a Sandra Beatriz. A otra Beatriz. Bueno, Sandra. Claro. Che, Sandra, bueno, te hicimos hablar al final. Sí, bueno, no tenía muchas ganas de hablar, pero así es el programa, así es el profe, te agarra sorpresa y no queda otra que hablar. Por suerte que Fabián nos hace el aguante, se habla todo. Pero vieron qué voz de locutora que tiene Sandra, ¿no? Impresionante. La primera vez era muy tímido yo para hablar. Ahora ya no, ahora se me pega. Ahora sí. ¿Le dijeron que le va a sacar laburo a Javier? Sí. ¿Con qué momento le saco laburo a Javier? Bueno, Sandra, ¿querés mandar algún saludo? ¿Al Benja? Sí, saludo a mi hijito. Seguro que debe andar por acá afuera el SIC. No creo que esté en mi casa. Y bueno, saludar por ahí a alguna familia, si están escuchando. También a la audiencia por escucharnos. La verdad que es muy hermoso todo. Cuesta... empezar a hablar, pero una vez que uno habla ya le agarra un poquito el gustito, listo, ya después no quiere parar. Así que nada, agradecida acá con los compañeros, compañeras, con el profe, por el aguante que nos tiene, porque nos soporta. Y a veces lo soportamos a él también. Re mala era. Sí, no, bueno, a Fabián desearle un feliz viaje, que la disfrute, que disfrute a su hermana Máximo, porque la verdad que no se va a poder viajar siempre, Fabi. Así que aprovechá a pasear y bueno, tráeme la piedra que me dijiste, porque si no, cuando venga te la voy a dar a la frente. Sí. Así que bueno, un gusto y saludo para todo y me despido. Bueno, bárbaro, Sandra, muchas gracias. Mirta. Bueno, yo también mando un saludo para mis hijos, mis hijas, se me están escuchando. Yo le había dicho que hoy teníamos programa, teníamos a radio, así que, bueno, alguno me irá a estar escuchando, alguna de mis hijas, mi nieta, me preguntaba qué radio era, yo me olvidé, la radio que... Radio La Negra. La Negra, pero no... 90.1. Bueno, eso me olvidé, le dije La Negra, pero más no me acordaba. No, porque Alas está en el 89.1 y después viene La Negra. Hay otras radios entre medio y después está La Negra. ¿A La Negra no la pueden agarrar? No, me parece que acá al lado del SIC hay una radio que nos está pisando. Ya voy a tener que ir a hablar porque los muchachos están en la frecuencia nuestra, casi. Bueno, pero un poquito más allá sí se escucha, y un poquito más allá... Bueno, Bueno. Bueno, ¿me van a dejar a despedirme o no? Claro, eso. O me voy sin despedirme. Bueno, así que estoy muy agradecida también con el profe, con mis compañeros acá, compañera. Estamos todas juntas, así que no esperábamos otro año más de estar en la radio. Así que bueno, así Dios los permite seguir estando en la radio, iremos seguir estando, contando cosas lindas, cosas pasadas. Así que bueno, yo con esto me despido y también le deseo un feliz viaje a Fabián, que disfrute sus días, que ande por allá, va a andar una semanita, dice, yo le decía que era poco la semana que va a andar. Así que bueno, que disfrute su familia, su hermana, su sobrinito, si tiene por allá. Así que aproveche de disfrutarlo, porque así como vamos, no estamos para viajar tanto. Ya que nosotros no podemos viajar, bueno, él todavía es joven, puede salir, puede andar. Así que bueno, que tenga un buen viaje, que disfrute bastante. Y también un saludo por el compañero nuevo que tenemos este año, porque no pensábamos que íbamos a tener más compañeras, habían quedado de venir algunas más que conocemos, pero hasta aquí no han llegado. Así que bueno, por ahí capaz que se han olvidado, pero yo las he encontrado y las he invitado a la escuela, así que dice, por ahí me da vergüenza, dice, porque ya tenemos mucha edad, pero yo le digo a ella que eso no va en la edad, si no estudiamos de joven, de chica, ahora de grande podemos estudiar. Muchas veces si no estudiamos de jovencita, después tenemos hijos, ya igual tenemos problemas para estudiar, por los hijos, por cuidarlos, por qué sé yo, por todo. Así que yo le digo a ella, ¿no?, que sigamos, que venga a estudiar con nosotros. Le digo, yo tengo 63 años, le digo, y ahora estoy estudiando, porque me hace falta el estudio, hace falta. Para contar, para aprender la plata, como es todo, sin nadie lo jode con la plata cuando vamos a comprar, porque a mí me ha pasado varias veces de no conocer la plata y llegaba y por los 500 pesos los miraba por 50. Claro. Muchas veces iba a la anónima a comprar, que diga que la gente de la anónima, algunas eran buenas. Y me pasó un día que fui con 1000 pesos a comprar, eran 1000 pesos, yo no los conocía. Me fui a comprar y agarré la plata, se la dejé ahí, agarré mis cosas y me fui. Y después al tiempo volví a ir con 500 pesos y no eran, y yo las había mirado por 50 pesos. Y menos mal que el chico salió, me dice, señora, dice, estos son 500 pesos, me dice, no son 50 pesos, dice. Me dice, le digo, ay, perdón, le digo. Dice, no, dice, estas cositas, dice, le salieron 300 pesos, me dice. Claro. Usted compró una sola cosa, dice, y es 300 pesos, dice, y estos son 500. Así que quedé admirado yo, porque yo entre mí dije, mira, si otro no me los devuelve. Claro. Porque ya me había pasado eso ya. Así que bueno, le damos gracias a Dios, gracias al profe que los enseña, los ha enseñado muchas cosas, la plata, todo, contar. Así que bueno, ahora ya estamos agarrando, por ahí estábamos medias cabezonas, medias duras, pero ya estamos ahora agarrando rumbo con las cosas. Así que bueno, yo con esto me despido, saludo a la audiencia, a todos los que lo están escuchando, así que también al profe, mis compañeros que están acá con nosotros, compañera, les doy un saludo grande para ellos, así que para el otro jueves, si Dios quiere, estaremos otra vez de vuelta. Gracias, Mirta. Muchísimas gracias. Dominga. Bien. Bueno, yo también me despido de este programa que hemos podido hacer una vez más. Este año hemos podido hacer el programa de radio. Voy a saludar a mi hija Rosana, mi yerno Mauro, Ciro, también mi esposo, para que lo escuchen la noche cuando llegue mi hija de la escuela. También le tenía ganas de haberle avisado a mi hija que anda en Chile viajando, pero no tenía crédito para llamarlo, así que no le pude avisar, porque ella me preguntaba, era pasar cuando pasó, me dice, no hacen más el programa, mamá. Le digo, lo que pasa es que hemos tenido muy poca clase, le digo, así que no hemos hecho programa todavía. No sabemos si lo vamos a hacer. Bueno, de Bahía también me preguntaban si íbamos a hacer el programa, le dije que no sabía. Así que para la próxima yo le voy a estar avisando. Así que, bueno, le doy gracias a mi Dios por cuanto puedo estar estudiando con mi primo, y que nunca lo pensé que lo íbamos a encontrar acá estudiando también. Y lo único que le deseo es que siga adelante y pueda seguir estudiando también. Y la verdad que me encuentro muy contenta por estar con Sandra, con mi hermana Mirta, Fabián. Le deseo un feliz viaje a Fabián y que disfrute su familia en aquel lugar a donde va a ir. Es muy lindo salir a conocer la familia, a verlo cómo está. Así que yo le deseo un buen viaje y también le agradezco al profe que ha tenido paciencia para enseñarlo, para poder estar con nosotros. Muchas veces decimos nosotros, medio pesado el profe, pero él tiene paciencia con nosotros, así que bueno, si no fuera así el profesor no aprenderíamos nada tampoco. Yo estoy muy contenta porque he aprendido bastante, gracias a Dios, por lo que no sabía firmar, no, como decía acá la compañera, que yo tampoco no conocía bien la plata, pero gracias a Dios ahora sí ya estoy conociendo más la plata, puedo sacar alguna cuenta también, no mucho, me falta mucho todavía para aprender a sacar cuentas, pero yo creo que voy a aprender, si yo me esfuerzo voy a aprender. Así que gracias, profe, por toda la paciencia que ha tenido con nosotros. Y también, no sé si su mamá escuchará el programa, pero igual lo voy a estar saludando. La verdad que me sentí muy contenta de haberlo conocido. Así que esta sería mi palabra y gracias, profe. Gracias, Dominga. Nos vamos hasta la semana que viene. Tiene que hablar muy fuerte al profe porque está sordo y gordo. Eso. Y olvidadizo. Olvidadizo también. Chao, profe. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya por cierto en un instante, seguí altiva y vibrante.